gravitante en la historia, pero queremos buscarlo desde otro lado, queremos buscar desde las raíces y desde las contradicciones, las grandes confrontaciones sociales que subyacen, visibles o invisibles, detrás de los grandes eventos y de las grandes tendencias de la historia nacional. Bueno, y en ese sentido preferimos verlo como las grandes tendencias, pero no solo las grandes tendencias que explican los hechos a nivel nacional, en el marco nacional, sino que queremos ver esas tendencias, cómo se expresan en su conexión con situaciones internacionales. Porque muchas veces en la historia nacional aparece un evento como si fuera extraordinariamente único, y en realidad es la expresión local de grandes tendencias que se están viviendo a nivel continental y en algunos casos a nivel mundial. Ese es un poco el enfoque que nosotros vamos a querer proponer en estos cortos, que vamos a ir, desde luego, ordenados cronológicamente, pero salteándonos cosas que son muy conocidas y explorando cosas que pueden no ser tan conocidas, pero que están en el fondo, en lo oculto de la explicación racional. Y en ese sentido, además, puede haber muchas causas para un fenómeno, para un proceso, para una época. Puede haber muchas causas. Pero siempre hay una causa fundamental que desde la antigüedad esclavista, esa causa fundamental siempre tiene que ver con las confrontaciones de las clases, de los grandes grupos humanos, de su alianza, y donde los individuos juegan un papel relevante, pero en función de que siempre son hombres y mujeres de su época. Eso es lo que queremos introducir en esta reflexión. Por lo tanto, va a haber un orden cronológico, pero no va a haber una minuciosa descripción de cada uno de los hechos de los cuales habla nuestro libro de historia. Resumiendo lo anterior, lo que a nosotros nos interesa es preguntar a los grandes eventos, a las grandes tendencias, a las épocas que amanecen, ¿por qué? Y buscar de entre todo el conjunto de causas que podemos encontrar, y que muchas de ellas son válidas, las causas accidentales y las causas de fondo, donde siempre está presente las grandes confrontaciones, los sueños confrontados. Y eso es así desde que existe opresión, y va a seguir siendo así mientras haya opresión de unos contra otros. Es decir, la dinámica la va a imponer siempre la gente que quiere cambiar las cosas. Aunque su sueño sea limitado, aunque su fantasía sea un poco utópica, pero se va a plegar a un movimiento de cambio y va a ser parte del motor de la transformación. Quizás lo pueda ilustrar con algunos ejemplos para que se entiendan. Si tomamos Salsipuedes y el genocidio charrúa, todo lo que pasó después de Salsipuedes, los demás persecuciones implacables del Infiernillo, el Paso Bautista, Mataojo, podremos hacer un encuentro de mucha información. Pero a mí me importa más buscar o preguntarme cuál es la causa que desencadena el genocidio, más allá del extremismo de alguno de sus ejecutores. Pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón del genocidio de Salsipuedes? Lo mismo cuando hablamos de la Guerra Grande entre blancos y colorados, una guerra que duró desde 1836 a 1851 y que definió mucho del futuro del país. Yo puedo detallar las distintas batallas que hubo en esa guerra, pero a mí lo que me importa es demostrar que los blancos tenían un proyecto de país, que los colorados tenían otro proyecto de país y que ninguno de los dos proyectos era artiguista. Eso es lo que me interesa en ese momento. Tomemos el levantamiento rural de Sarabia, 1897 hasta 1904. Hay batallas interesantísimas para describir la derrota de Sarabia en Paso del Parque, cómo jugó el uso inteligente del telégrafo y del ferrocarril, cuando los altos mandos del Ejército Colorado cambiaron los caudillos por gente inteligente que incluso entendió la racionalidad de la guerra irregular. Pero a mí lo que más me interesa del levantamiento es qué expresaba a Aparicio Saravia y qué expresaba José Valle y Ordóñez, no tanto en 1904, sino un poco después. ¿Qué clases sociales? Porque cuando uno entiende la plataforma visible u oculta de cada uno, empieza a entender la verdadera racionalidad, porque no hay masacre, no hay guerra, por más injusta que sea, no hay guerra que se haga porque sí, y no hay evento histórico, es más, no hay movimiento cultural en determinados sectores de la intelectualidad del momento que no reflejen de una manera u otra las grandes contradicciones que son el motor de la historia. Desde luego, cuando uno busca, y acá me curo en salud, las razones profundas de los movimientos, uno puede cometer ciertas equivocaciones. Por eso la idea que teníamos con los compañeros de estas reflexiones es que sean de ida y vuelta. Tomen estos capítulos hechos con mucho cariño como esqueletos para armar, para llenarles de carne. Y si necesitamos cambiar las vértebras o alguna costilla, mejor aún, porque lo peor que puede pasar es un relato lineal, por más dialéctico que quiera ser, que no tenga confrontaciones, porque entonces no se enriquece. Esto queda en manos de ustedes para que lo difundan, para que lo repliquen. Va a estar mi correo electrónico sobreimpreso. Esto es para ustedes, queda en manos de todos los que quieran participar y compartirlo, y todos los que quieran intervenir, después de cerrado este ciclo de 15 episodios, en un debate, en mesas redondas, por Zoom o como sea, en las que podamos seguir desarrollando estos temas. Bandido incorregible, obstinado y delincuente, perjuro, ingrato, insensible, de carácter sanguinario y opresor, enemigo de la humanidad y de su patria, será perseguido y muerto en caso de resistencia. Se recompensará con 6.000 pesos. Al que entregue la persona de José Gervasio Artigas, vivo o muerto. De él dijo Cavia: lobo devorador y sangriento azote de su patria, oprobio del siglo XIX, afrenta del género humano, origen de todos los desastres. Sarmiento había dicho: el patriarca de los caudillos del despotismo y la barbarie. Rivera también opinó: es de necesidad disolver las fuerzas del general Artigas, así será salvada la humanidad de su más sanguinario perseguidor. Lavalleja puso distancia con el protector al haber sido comparada su cruzada con los tiempos de Artigas. El general que suscribe no puede menos que tomar en agravio personal un parangón que le degrada. Artigas solo había dicho: no hay que invertir el orden de la justicia, mirar por los más infelices y no desampararlos sin más delito que su miseria. Olvidemos esa maldita costumbre que los engrandecimientos nacen de la cuna. Ese criollo rodear. Los paisanos le dicen: mi general. Los paisanos le dicen: mi general. Alumbrando con su voz la oscuridad. y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad, ni ofendo ni temo que don José oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Indios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón. Y aprontar los morenos el corazón. Y de fogón en fogón se oye y hasta siempre. En estos 14 instantes claves que hemos seleccionado de nuestra historia para reflexionar sobre las causas profundas, quiero dedicar un espacio a los pueblos originarios. Hay que entender que en este suelo la vida humana tiene 10.000 años de antigüedad, por lo menos, y los europeos y los africanos esclavos vinieron hace solo 500 años. O sea que en el mundo rural, de lo que fue la gauchería, la transferencia de prácticas culturales, sanadoras y hasta de creencias se dieron sobre la base de los pueblos que manejaban el ecosistema y vivían de él. Un pueblo originario es precisamente eso. Un pueblo originario es aquel que construye su cultura en diálogo con el ecosistema que lo rodea. Sus antepasados pueden venir de muy lejos, en tiempos muy remotos, pero su construcción cultural depende del ecosistema. Los pueblos originarios de nuestra América conocieron la lucha de clases en el Imperio Inca, el terrorismo de Estado en algunas ciudades mayas, pero los pueblos originarios de pradera, los nuestros, fueron parte de la inmensa mayoría de los pueblos originarios que vivieron y mantuvieron una sociedad fraterna, colectivista, aún en aquel tiempo donde el desarrollo de las fuerzas productivas hubiera permitido la opresión de otros pueblos. Porque para que haya opresión de otros pueblos, primero es necesario que la persona rinda más que lo que obtiene para su propia subsistencia. aún en momentos en que se logró una superabundancia, aún ahí nuestros pueblos originarios mantuvieron un sistema de comunidades, de federaciones, y muy importante, tuvieron una relación muy fraterna con los pueblos de la selva húmeda, especialmente con el mundo guaraní, y también con los pueblos de las lejanas montañas. Huellas de presencia andina en nuestro suelo hay desde tiempos inmemoriales. Ahora bien, nuestros pueblos tenían, por vivir en comunidad, por vivir muy atentos al ecosistema, un sistema de creencias que después se mete en el mundo gaucho, animistas, es decir, las almas no van al cielo, sino que rondan entre nosotros, angustiadas, tristes o protectoras. Saber verlas es problema nuestro, pero están ahí. Y por lo tanto, la sacralidad de la tierra también se debe a que es el ámbito donde hay espíritus guardianes que vienen de nuestros propios ancestros. Otra característica de nuestros pueblos originarios fue el gran respeto por los ancianos. Un pueblo que mantiene rituales y una producción bastante similar, sin grandes saltos en el desarrollo cualitativo, sabe que los ancianos, y sobre todo las ancianas, por longevas, tienen memoria de otras epidemias, de otras crisis, de otras sequías, y son los principales para asesorar. Aparte de que los ancianos están mucho más cerca del mundo de los muertos y lo interpretan mucho mejor. Pero en este marco, para ubicarnos un poco en los pueblos originarios de Pradera, hay un problema, sobre todo con la macroetnia charrúa, que era la dominante acá, en el sur de Entre Ríos y en el sur de Río Grande do Sul. La macroetnia charrúa, donde estaban los genoas, los boanes, no los chanás, no los arachanás, pero era la cultura predominante. Y es que la cultura charrúa, tal como la conocía el ecosistema, cambió abruptamente con la vaquería, con la introducción del ganado. Y aquí, en la introducción del ganado, hay un elemento fundamental para entender el nexo entre los charrúas y todo lo que pasó después. Y entre paréntesis, hasta el mate, un elemento importante de nuestra cultura popular, se lo debemos a la reciprocidad entre guaraníes y charrúas. Fueron los guaraníes los que lo domesticaron hace 40.000 años y hace 10.000 que se tomaba mate por aquí. 8.000 años antes del nacimiento de Jesús ya casi tomaba mate. Pero la vaquería cambió sustancialmente. Primero porque la introducción de las vacas, del ganado europeo, llegó a unas pasturas cuya fertilidad generó una multiplicación extraordinaria, ni siquiera prevista por los conquistadores, que querían acá tener una vaquería para abastecerse en el camino del río hacia La Plata, o sea, el río de La Plata, que llegaba vía Paraná y Paraguay a La Plata del Potosí. Este era el río hacia La Plata. Tener vacas acá era una buena idea. Pero los charrúas desarrollaron, igual que los indios pampas, una edad del cuero. Ropa de cuero, calzado de cuero, canoas de cuero, viviendas de cuero y, cuando traficaron pólvora con los holandeses, hasta cañones de cuero. Y más la guasquería y más todos los objetos de arte en cuero. El cuero ganado cambió la vida del charrúa. Y el caballo lo cambió también, junto con la yesca y el pedernal. Porque además los charrúas no podían ser tan nómades cuando había que cuidar el fuego, porque era difícil encenderlo todos los días. Pero el caballo, la yesca y el pedernal europeo, y el seguir detrás de grandes cantidades de ganado los hizo más nómades. La imagen del nómade permanente que nosotros tenemos es lo que recogen los cronistas, fundamentalmente después de la vaquería. Cuando nosotros hablamos de los pueblos originarios, tenemos que entender que su influencia fue muy grande, porque el mundo gaucho fue un mundo de un mestizaje cultural y religioso importantísimo. Una base esencial de lo que fue después nuestra primera batalla de insurrección, la primera guerra de insurrección, tiene un componente indígena mucho mayor del que podemos presuponer hoy. Y cuando uno se interna en la cultura de hoy, del Uruguay rural, hay prácticas culturales, no solo la yuyería, sino prácticas de sanación, prácticas rituales que tienen que ver con la muerte, con la presentación de los niños a la luna, que marca cómo la influencia cultural charrúa marcó para siempre al pueblo oriental. En distintos hechos, como en el Éxodo, además, ese mestizaje se acentuó y esa igualdad y esa horizontalidad se presentaron. En resumidas cuentas, cuando nosotros hablamos de nuestros pueblos originarios, que tenían conexión con otros pueblos, que vivieron una sociedad fraterna, libertaria, de lo que podríamos llamar un colectivismo difuso, que tenían relaciones además con pueblos agricultores, posiblemente una parte de los charrúas fueron agricultores, que se adaptaron, y esto es importantísimo, a través del mundo gaucho a un proyecto multicultural, que lo vivieron primero con otros pueblos hermanos que venían a la pradera, y después con los inmigrantes pobres que se hicieron gauchos, y con los muchachos y las muchachas negras que se hicieron también gauchos para desobedecer la ley colonial. Entonces, entender a estos pueblos originarios en sus creencias animistas, en su relación con el ecosistema, en su amor por la tierra y en su brazo tendido, nos permite entender algunos fenómenos que después vamos a examinar en la medida que avance el proceso de independencia, y que va a demostrar también el crimen que se cometió, que tampoco fue inocente, tenía razones fundadas para cometerse, contra ellos, para borrar su memoria, para borrar su lengua, para borrar su identidad. Nosotros hoy tenemos una gran cantidad de información sobre la lengua charrúa, gracias a un lingüista argentino que se llama Ibarra Grasso. Nosotros tenemos una fuerte información ahora a través de recoger memorias de gente descendiente de los charrúas. Esa memoria 20 años atrás estaba muy viva todavía en el interior rural profundo, porque además, y con esto termino, hay que entender una cosa: el pueblo charrúa perseguido en el estado oriental recién nacido ya era un pueblo de a caballo, ya era un pueblo agauchado. Después de la ruptura del cerco, en las persecuciones que siguieron a Salsipuedes, cuando los charrúas volvieron a la banda oriental, ahora estado oriental, no volvieron a Montevideo. Se quedaron en las estancias como peones, como domadores, como cocineras de estancia, como troperos, como todos los oficios carboneros que lo vinculaban al mundo rural al que pertenecían en la nueva época del caballo y del nuevo estado. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuanto lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. Larara y larara y lara y la y lara y la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita oriental, lejana y pura, a la patria cantada sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas,